Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Como el número que vamos a presentar es un número de duelos, lo cual quiere decir que muchas presencias van a estar convocadas, habíamos pensado que una buena manera de abrir la presentación sería encender un palo santo, que es algo que en Bolivia, en toda Latinoamérica, se utiliza mucho para abrir espacios y luego para cerrarlos, para consagrar los espacios. Pues se nos había ocurrido que, como vamos a hablar de duelos, de atravesar esos duelos y de todas las personas o animales o presencias que son la causa de esos duelos, pues nos parecía una buena idea encender un palo santo. Primero por ustedes, por haber venido, por querer compartir con nosotras este espacio en común, y luego por todas esas presencias, porque si hay algo que nos atraviesa a todas, es el duelo, son los duelos, y como sé que mientras leamos los textos o hablemos de la revista, cada quien a su manera va a estar pensando, como les hemos preguntado en los papelitos, ¿qué es el duelo para ti? Pues para honrar esos duelos, empezamos con Palo Santo. Vale, pues muchas gracias por estar aquí, a La Fuga también, por siempre acompañarnos, a La Anónima, por dejarnos el espacio. La presentación, la primera parte, normalmente contamos un poco el proyecto de la revista, quiénes somos así como proyecto, y bueno, y también por qué hemos decidido en este último número trabajar el tema de los duelos desde los feminismos, ¿vale? Y luego vamos a ir como contando algunos textos como para compartirlos así, algunos de los acercamientos al duelo que aparecen en este número, ¿vale? Hace mucho tiempo que no presento la revista, como porque la revista paró. ¿Todo el mundo conoce La Madeja? ¿Hay alguien que...? No, pues mejor. Mejor. No tengan miedo a decir mejor, porque así puedes explicarlo. Puedo explicar mejor. La revista ha parado, o sea, nació en 2010, o sea, tiene bastante tiempo, pero lo último, en 2018, no, en 2019, decidimos parar y hemos retomado como ahora, después de estos 2 años y pico de parón. Con este número que no es nunca, ninguno de los temas que trabajamos en La Madeja son como fortuitos, ¿no? Pero este como mucho menos, ¿no? Porque hemos pensado bastante porque queríamos trabajar este tema, porque este tema conecta también como con nuestro proceso como colectivo. O sea, nosotras también hemos atravesado un duelo como proyecto colectivo, también como proyecto político en algún sentido. No queríamos volver sin compartir también todo ese proceso que ha supuesto para nosotras la ruptura, los desencuentros dentro de un grupo así más o menos estable, que un grupo, ¿no?, que giraba en torno a la revista. Y bueno, entonces por esto decidimos trabajar los duelos. Pero os voy a contar un poco cómo nace la revista, para quien no la conozca, y quiénes la hacemos un poco también, y luego ya pues nos metemos en los bloques, ¿vale? El agua. Las hordas. Vale, la revista es un proyecto que nace en 2010 en Cambalache, que es una editorial y también como un proyecto colectivo que se ubica en Oviedo. No sé si conocéis esta editorial, tiene como varias líneas sobre migraciones, sobre feminismo, donde trabajamos La Madeja, también tiene ficción, es un proyecto independiente, ¿no? Así pequeño, que nace como por una necesidad de generar un espacio físico colectivo en la ciudad de Oviedo, una ciudad que es bastante conservadora, ¿no? En este proyecto, en el origen, aparecen distintos grupos de trabajo, y entre uno de los grupos de trabajo aparece el grupo de feminismos, que es un grupo independiente y también como transversal, ¿no?, al resto de los proyectos. También hay un proyecto de agroecología, hay un proyecto de migraciones, ¿no? Están como muy conectados también con la brigada vecinales de Madrid, con otros colectivos, con el, bueno, con el clandestino, ¿cómo se llamaba? El ferrocarril clandestino, bueno, y con otros proyectos del momento. Cuando nace Cambalache, a la vez, al poquito, también nace una pequeña editorial, porque se dan cuenta que una de las cosas que pasan en los proyectos políticos colectivos es que a veces no se sistematiza mucho el conocimiento o las prácticas políticas que se llevan a cabo ahí, ¿no? Como que parece como que el espacio de la escritura o de la difusión o la divulgación de los proyectos políticos recae más como en el ámbito académico. Yo creo que eso ha cambiado, pero en ese momento, que igual era como en los años 2000 o 2000 y poco, esto estaba como más todavía, si no existía Traffic, que nacen casi a la vez, y otros proyectos que vienen como del mismo aire, ¿no? Digamos, o algo así. Entonces Cambalache, a la vez que nace el proyecto, casi a la vez nace como una pequeña editorial. Además, nace una pequeña editorial porque ellos apoyan a una imprenta que pertenece como al obispado o algo así de Oviedo, y el obispado se quiere deshacer de ellos porque, bueno, no sé, y Cambalache consigue que la imprenta se convierta como en un proyecto, en una cooperativa autónoma de personas que se dedican a esto, ¿no? Entonces, también como de una... Para apoyar a este proyecto con el que habían compartido la lucha, pues deciden también cómo aprovechar esta herramienta y empezar a sacar texto, ¿no? Claro, pasa bastante tiempo hasta que el grupo de feminismo se decide a pensar en publicar algo o en pensar en la posibilidad de publicar un libro. Ya llevaban años trabajando en ese momento, que los debates feministas eran otro. Estaban trabajando mucho la cuestión de, bueno, ¿no? Como de este feminismo más autónomo, más conectado al cuerpo, más conectado a las emociones, bueno, como a esta rama que el grupo de feminismo estaba como, había trabajado mucho estos temas durante bastante tiempo, pero tenía como, no daba al contrario que el resto de los grupos que se habían lanzado rápidamente a intentar publicar algunas cositas sobre lo que estaban trabajando en su área no específica de lucha, el grupo de feminismo no se atreve. Y entonces La Madeja nace de ahí. O sea, en un origen La Madeja iba a ser un libro que intentaba, bueno, recopilar pues todo este proceso de lucha feminista autónoma en la ciudad de Oviedo, en esos años. Esto nos parece en ese momento como demasiado inmenso, ¿no? Es como, madre mía, un libro, qué difícil, no sabemos hacerlo, no sé qué. Entonces se decide hacer una revista. En principio se pensó en un periódico es muy difícil, no es muy difícil, aquí tenéis El Topo, ¿no? Que es como un proyecto también ahí como que se sostiene en el tiempo, autónomo, ¿no? Maravilloso, pero en ese momento no pareció como demasiado, entonces se pensó en hacer una revista. Nosotras siempre decimos en las presentaciones que si hubiéramos hecho un libro, hacer el libro se acaba, ahora llevamos 11 revistas, ¿no? Llevamos como mucho más trabajo, ¿no? Vale, pues esto es un poco cómo nace el proyecto, que se basa también como en repensar este miedo a la escritura en ese momento, en los movimientos feministas. Yo creo que esto también ha cambiado bastante, pero en ese momento era como un reto también, como ¿por qué frente al resto de los grupos de trabajo a nosotras nos cuesta tanto dar el paso a la escritura, ¿no? Y es como no nos sentimos esta cosa de la impostora, ¿no? No nos sentimos como capacitadas para esto. Cuando el resto de los compis pues tenían como más o menos el mismo recorrido, ¿no? Pero los miedos eran, no compartíamos ese miedo. Entonces La Madeja nace un poco de este miedo a la escritura y también de reivindicar una escritura a otra, ¿no? Que eso sí que era como hilo común, ¿no? En Cambalache, ¿no? Como escribir desde otro lugar, ¿no? Salir un poco de todo el colectivo viene, aunque esto ya no es así, pero viene como de lucha universitaria. De eso, ¿no? Del final de los 90, principio de los 2000, y entonces quieren como romper, ¿no? Con este lenguaje que pertenece más a la academia y conectar lo político más a lo personal. Nosotras también nos adherimos como a este lema en ese momento y entendemos lo personal también no como una cuestión de morbosa, sino como una cuestión absolutamente política, bueno, un poco ahí como denostada, ¿no? Por el pensamiento académico. En ese momento, ya os digo, creo que mucho más, ahora creo que por suerte mucho menos, y ahora además hay un boom brutal, ¿no? De la escritura más conectada con la autobiografía, con la autoficción o con lo personal, ¿no? Pero en ese momento pensábamos que era necesario, y de hecho los textos en La Madeja son bastante, parten bastante un poco ahí de la entraña, ¿no? Así de la experiencia personal con una intención de hacer la política, ¿no? Compartirla políticamente, ¿no? Al compartirla la politizamos, ¿no? De alguna manera. Vale, pues esto así, así como un resumen. Estoy un poco espesa, es que estoy cansada, ¿eh? Pero vamos bien. Sí, vale, genial, me alegro. Entonces empezamos a hacer el primer número, al principio pensamos hacerlo por secciones, pero nos dimos cuenta que era un error y estamos contentas de haber pensado que era un error porque la revista sale una vez al año y cuando tú haces un proyecto por secciones, la actualidad se agota muy rápido, entonces igual la revista iba como a tener como una vida muy corta, ¿no?, en el tiempo. Entonces, si lo hacíamos así, más apegadas a lo que estuviera pasando en el momento que escribíamos. Entonces decidimos hacer monográfico, porque entendíamos que un monográfico, el monográfico de amores, que lo hicimos como el cuarto número, pues se sigue vendiendo, o sea, se sigue como difundiendo, vendiendo, ¿no?, muchísimo, porque no caduca, ¿no? El de cuidados puede caducar algo, ¿no?, pero la noción o el concepto o muchos de los artículos yo creo que siguen siendo de mucha actualidad, ¿no? Entonces pasamos de revista por secciones a monográfico y aquí vamos alternando un tema más clásico dentro de los feminismos con un tema un poco más abierto. Y hemos trabajado amores, cuidado, frontera, migraciones, aborto, que era el primero que tenía como el monográfico, como una sección central. Aunque había secciones, había como un dossier central dedicado al aborto. No me acuerdo con qué más cositas que hemos hecho. Miedos, así miedos que... también, ventanas, igual el siguiente. Bueno, hay otro que no me acuerdo que era abierto. Bueno, da igual. Sexualidades, que también está ahí. Sí, bueno, llevamos 11, o sea, vamos ahí con esto. Vale, y empiezo ya a explicar un poco el número y también le doy la palabra a Valeria, que, bueno, que no te da la gracia, muchísimas gracias, porque Valeria lleva colaborando así como en los últimos números y cuando le dije que venía a Sevilla, la invité a que me acompañara y de manera muy generosa, pues, está aquí conmigo también. Estamos juntas en esto, ¿no? Vale, entonces, ¿por qué duelos? Me parece importante esto. Porque seguramente, o sea, porque creo que es una experiencia de la que se habla poco cuando los colectivos entran en crisis y a veces las crisis conllevan pues que los, bueno, que malestar y ese malestar implica como rupturas abruptas, por decirlo así, como, ¿no? No esta cuestión de repente hay fricciones, porque yo creo que cualquier proyecto colectivo hay fricciones, hay momentos, nosotros llevamos 11 años, hemos cambiado, no somos siempre las mismas, o sea, ha entrado gente, ha salido otra, ha vuelto gente que estuvo al principio, pero creo que a veces en nuestra experiencia política también, en otros colectivos, sí que hayamos vivido como esta cuestión de cuando no se trabajan los malestares o a veces incluso trabajándose hay gente que se acaba saliendo como mal, ¿no? Como diciendo, bueno, mal, ¿no? Y a nosotras nos parecía como muy importante porque uno de los fundamentos de la madeja también es hacer un proyecto desde los cuidados, pero como hacer un decirlos como así guay, pero llevarlo a cabo a veces no es tan fácil, ¿no? Porque somos humanas, ¿no? También. Entonces, en 2019 nos encontramos en Oviedo todas, había como muchos malestares, ¿no? Y vidas muy distintas, de repente una es madre, la otra no sé qué, la otra no vivimos en la misma ciudad, ¿no? Todo esto, pasan cosas. Y entonces para nosotros era como muy importante cerrar, el tener una experiencia que también atravesara el cuerpo, que tuviera que ver con una ruptura sin que nos mandáramos a la mierda. O sea, sí, ¿no? Como una cosa de sostener el daño como última, ¿no? y como última apuesta de en ese momento que pensábamos que no sabíamos si íbamos a volver con el proyecto, era como importante intentar generar un espacio, hicimos dinámicas, yo qué sé, ¿no? Como intentar generar un espacio o intentar hacer un cierre sin obviar el dolor. Porque había dolor en el cierre y había malestar y había cosas como que nos habían molestado a unas de otras y se habían enquistado un poco y no, y había distintas maneras de entender las cosas también, ¿no? Y no llegábamos a acuerdos a veces, ¿no? Entonces era como, ¿cómo podemos intentar darle un cierre a esto sin que esto implique, sin salir corriendo, ¿no? Sí, que yo creo que a veces, en mi experiencia así en otros colectivos, había sido como lo fácil, y porque este, porque no, y esta cosa de al final bandos y te, estás de, ¿no? más de acuerdo con uno que con otro, lo que sea. Bueno, pues esto lo hicimos, a mí, para mí ha sido como una de las experiencias políticas más reveladoras, así. Y yo sentía en ese momento, como cuando estábamos ahí, cómo se podía tocar la tensión, pero nadie dejó que cayera la tensión, ¿no? Es como la sostuvimos y luego vivimos nuestro duelo, porque esa, sostener ese dolor era para cerrar algo a lo que le habíamos dedicado años, energía, cariño, amor, kilómetros, ¿no? Mogollón de cosas. Un proyecto colectivo, cuando se acaba es triste, ¿no? Ahora estamos viviendo, es otro de los duelos, ¿no? Que trabajamos aquí, los duelos estos post-pandémicos, como un montón de cosas que estaban antes de la pandemia ahora no se retoman o no, no hemos conseguido organizarlas otra vez, o bueno, ahí han pasado cosas, ¿no? Que todavía igual nos cuesta ver del, porque es cercano, ¿no? Pero para nosotras era como importante esto, ¿no? No cerrarlo bien. Y fue guay, porque a los 2 años dijimos, oye, si volvemos a intentarlo, porque... Y no es que se hubieran quitado los malestares, era como que no, no, no habíamos, lo habíamos podido sostener entre todas. Y en la editorial, el duelo del que hablamos nosotras es el duelo como equipo, ¿no? Como equipo editorial, como equipo como colectivo, ¿no? Que se dedica a esto. Voy a leer un poquito porque eso también lo hacemos en la madeja, leemos. Bueno, pues estas eran las preguntas. Cuando nosotras volvimos, empezamos a quedar, pero no sabíamos si íbamos a volver a hacer la revista, solo queríamos volver a ver cómo nos sentíamos charlando juntas, y entonces empezamos a trabajar como en documentos de cuidados, ¿no? Para ver cómo nos sentíamos, porque los malestares no desaparecen porque no estemos 2 años, sino como queríamos aprender a ver si con la distancia podíamos eso, ¿no? Superar esos malestares. Y bueno, pues aquí salía alguna cosa como cómo sostener los malestares, cómo sentirnos cuidadas, cómo trabajar la escucha, cómo fomentar la confianza, cómo llevar a cabo una crítica cariñosa, cómo asumir nuestra responsabilidad en las dinámicas generadas, cómo desmontar las inercias, cómo cambiar el foco del juicio personal al hecho concreto, que esto también creo que pasa mucho, ¿no? Como el hecho se pasa a la persona, como nombre. A veces es solamente como que en un momento, bueno, pues no estamos de acuerdo en algo concreto, pero no nos define como persona esa no estar de acuerdo, ¿no? Cómo conciliar los tiempos, cómo valorar nuestras diferencias y aprender a vivirlas como una riqueza, ¿no? Este proceso grupal comenzó hace 1 año y este número nos ha permitido ver el paisaje más allá del duelo, confiando en lo mucho que significa para este equipo editorial La Madeja como revista, pero también como lugar de escucha, de vulnerabilidad, de encuentro y aprendizaje colectivo. Bueno, esperamos que sea también un poco vuestro, esto así acaba la editorial, ¿no? Como compartiendo este primer duelo. Bueno, y así como el resumen, que al final me alargo mucho, ¿no? Yo es que hablo muchísimo, lo siento. Y ahora la idea era como hacer lo de las papelitos. Sí. Pues antes de empezar por los bloques, que va a comenzar Valeria, ¿qué es para vosotros un duelo? ¿O habéis escrito algo o apetece compartirlo? Si habéis escrito, lo compartimos, ¿no? Si estamos muy poquito. Estamos muy en familia, sea esto lo que sea. Si alguien quiere, vamos. Igual que si a lo largo de la presentación, a raíz de algún texto, a alguien le surge, pues mira, para mí un duelo o los duelos han significado esto, bienvenido, bienvenida a participar, somos súper pocas, entonces es también una oportunidad, creo, para lograr uno de los objetivos que yo creo desde fuera como colaboradora, pero no como equipo, que tiene un número como este, que a mí me parece fundamental, que es construir comunidades de duelo, ¿no? Que es fundamental, porque yo cuando, digamos, mi relación con La Madeja empezó como de oyente, yendo a presentaciones, me pareció un proyecto muy potente y luego en algún número colaboré con ellas, y cuando decidieron parar, pues me dio mucha pena. Y luego cuando llegó la pandemia, que les habrá pasado a muchas, empecé a ver cómo se fracturaban muchos espacios de los que formaba parte, por varias cosas, porque no había un espacio físico en el que construir comunidad, pero también por tensiones que se habían ido larvando y de pronto desaparecían. Entonces, cuando volvió La Madeja, pues lo tomé como una buenísima noticia y me parece un número muy especial porque entrecruza, digamos, el proceso del equipo con un proceso social que creo que en estos años nos ha atravesado a todas y a todos, ¿no? Ha habido múltiples duelos por la pandemia, duelos de espacios, duelos de personas que han dejado de estar, pero que de alguna manera es como que hay una presión porque sigamos adelante, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Bueno, ahora todo continúa cuando ha pasado, ¿no? Y este número también, cuando lo lean, van a ver que todos los textos, desde distintos lugares, desde distintos temas, por eso están divididos a veces en la presentación en bloques, pero ahí uno se da cuenta, ¿no?, como los duelos son fundamentales en la vida de todas y de todos y que no se habla tanto de esto, ¿no? Así que muchas gracias a la Anónima, que antes no lo he dicho mientras hacía lo del Palo Santo, gracias a La Fuga también, a La Madeja, porque creo que es fundamental que construyamos estos espacios de duelo a través de la escritura, a través de conversar entre unas y en otras, porque nos han pasado muchas cosas estos años, ¿no? Y hay que ponerlas en común porque es la única manera de politizarlas, ¿no? Y pensar palabras nuevas y nuevas formas de decir lo que nos duele, ¿no? Así que, no sé, podemos empezar leyendo, vamos pues a leer algunos textos, a hablar sobre los textos también, y eso, si en cualquier momento alguna quiere decir algo, pues bienvenida, mejor todavía. ¿Tú quieres decir? Bueno, yo he puesto lo primero que se me ha venido por empezar. Uh-huh. He puesto una larga despedida, así lacónicamente. Así. Muy bien. Una larga despedida es lo que me ha salido. Sí. Luego, conforme voy escuchando, sale más cosas, más matices. Claro, pues eso. Pero eso, como despedirse de algo, de lo que asocio yo al duelo. Y largo porque el factor tiempo siempre como que está ahí presente, ¿no? No tarda, eso lleva un tiempo. Eso que uno pierde, deja atrás, asimila todo lo que se supone. Una larga despedida. Decir adiós a algo. ¿Alguien más quiere compartir? Sí. Intenté hacer como una definición un poquito general. No sé, una pérdida de algo querido o conocido, que podría ser una persona, una realidad, un lugar, que produce un periodo de estancamiento o bloqueo, dolor. Fíjate, ¿no? También como el estancamiento, ¿no? Ahí... Está guay, sí. Y sí, ¿no? Y el factor, lo que decías también tú, Pablo, ¿no? El factor duración, ¿no? Es como los tiempos del duelo son otros, ¿no? No es no está el tiempo, o sea, que los tiempos del duelo se entremezclan con los tiempos de la vida, ¿no? Pero es otro tiempo, ¿no? Tiene otra cadencia, ¿no? Así, el tiempo del dolor. Por allí estoy viendo escribir. Yo vengo de dar clase, parece, entonces estoy ahí como de profesora chunga. No, bueno, lo dejo, si luego lo queréis compartir, como puedo escribir, pues no se quede ahí en el papel, se haga voz. Pues si quieres ahí tú empezar ahí a compartir alguno de los textos. Vale. Otra cosa de La Madeja muy especial es que, como ha comentado Celia, son números monográficos que tienen un tema, ¿no? Y yo leyendo alguno de los textos de este número me he dado cuenta que también se entrecruzan con otros números, ¿no? Por ejemplo, con el que voy a empezar, que se llama El duelo del amor migrante, bifurcaciones y fronteras del retorno, también dialoga, ¿no?, con el número de fronteras, que fue justo el anterior, ¿no?, el último antes del palo. Sí. Vale, el texto es de Sarai Pando Amezcua y empieza con dos citas. Una es de Chimamanda Ngozi y dice: la pena es un tipo de enseñanza cruel. Aprendes lo poco amable que puede ser el duelo, lo lleno de rabia que puede estar. Aprendes lo insustancial que puede resultarte el pésame. Aprendes lo mucho que tiene que ver la pena con el lenguaje, con la incapacidad del lenguaje y con la necesidad del lenguaje. Ahí termina la primera cita. Y la segunda cita es de Teresa Langle de Paz. No hay que pensar en grandes expediciones para encontrar ese territorio desconocido. Lo tenemos delante, aunque no nos hayamos percatado de ello. Sin embargo, resta aprender a trabajar por y desde el lugar de lo inmediato cotidiano, que es, paradójicamente, el más invisible. Y ahí ya empieza el texto de Saraí. Tenía poco tiempo de haber regresado a México. Solo habían pasado unos días de haber metido todas mis cosas en varias maletas y subirlas con dificultad a un taxi que me llevaría al aeropuerto por última vez. Ahí llamé a mi psicoanalista. No podía parar de llorar y no lo entendía. Aquel día cerré la puerta con fuerza del piso de una ciudad ajena y lejana donde había vivido muchos años. La puerta de la que había sido mi casa por un largo tiempo. Salí de ahí con todas las maletas que podía cargar. Siempre creí que si llevaba muchas cosas de casa me sentiría menos sola, menos lejana, menos ajena. Tomé mis maletas y las bajé con dificultad por las escaleras. Llegué a la calle a esperar el taxi. El frío me congelaba las mejillas. Metí mis manos en los bolsillos y saqué el teléfono. Volví a mirar la pantalla por si había un correo o un texto inesperado diciendo que no me fuera. Que me quedara, una propuesta cualquiera. Pero todas las bandejas estaban vacías. Me subí al taxi sabiendo que había empezado nuevamente el duelo. Ahora el del retorno. Las mujeres migrantes vivimos en el duelo entre quedarnos y regresar, donde se entretejen historias de amor, sueños que se vuelven nítidos con colores brillantes y otros que se desdibujan entre los grises de la nueva ciudad. Como mexicana, los colores importan, recuerdan a comida, a casa, a familia. Los grises de las ciudades contrastan con nuestros colores de piel, con los bordados de nuestras blusas y con el color en los labios. Si eres latina en un país europeo, preguntan por qué ríes tanto, por qué sonríes tanto, por qué hablas tan fuerte. Hay que llevar los labios bien colorados para que no nos borren las sonrisas. Mi abuela, migrante desde pequeña, decía que las mariposas monarcas, inconfundibles por sus colores anaranjados, eran mujeres que habían aprendido a volar. Hay quienes dicen que las mariposas cargan en sus alas las almas de los difuntos y en la víspera del Día de Muertos migran a susurrarnos lo que no nos dijimos en vida. Imitando a las mariposas monarcas, retorné del viaje migrante en Día de Muertos, con las alas teñidas de color anaranjado y cargadas de historias de amor que sí ocurrieron. Como metáfora de la muerte y de la vida, en la migración se vive el duelo de una vida que ya no está, en la añoranza de quienes no están y de quienes se han quedado, en un extrañar permanente. Se adolece desde el cuerpo y el alma. Las migrantes entendemos que migrar es dejar una vida para vivir otra, es dejar amores, familias y amigas para hacernos de otros, dejar una vida para dar luz a otra. Quizás por nuestra forma de vivir la muerte entendemos la pena de otra manera, los duelos en colectivo. Las penas con pan son buenas, dicen las abuelas en México. Pero si estás en un país donde la fiesta de los muertos no tiene música, comida ni flores, los duelos se convierten en otra cosa, en soledad, en lo interior, donde no alcancen a tocar a otros. A las migrantes se nos fragmentan las emociones en fronteras, en bifurcaciones. Nos tejemos una cobija gruesa que nos permita habitar el nuevo territorio sin que se nos corte la respiración, sin que el llanto nos paralice en medio de la calle o esperando el metro en el andén. Una cobija que no deje traspasar los comentarios bien intencionados. Por esto, la posibilidad de enamorarse estando lejos de casa en medio de una experiencia migratoria emerge como acto de rebeldía. Es quitarte la cobija y dejar la piel expuesta. Diría Langle de Paz, el cuerpo se revela ante las estructuras que lo constriñen, rompe fronteras y siente. El amor migrante no es un amor pasaporte, como decía Cortázar en Rayuela y el romántico Horacio enamorado de la maga en París. El amor migrante es un amor frontero, dividido. Las historias de amor fronterizas están suspendidas en bifurcaciones geográficas, emocionales y sociales que no se olvidan. Se encarnan y nos transforman. El duelo del amor migrante fragmenta el cuerpo, lo divide, te deja suspendida entre territorios. Esa fragmentación como elemento transformador implica dotar de valor político a la emocionalidad como ámbito habitado por todo aquello que es excluido, bien por ser incongruente o bien por ser irrelevante. El duelo desde la migración se revela contra las estructuras de lo permitido y lo prohibido, de vivir, de sentir desde otro lugar, de apropiarse del espacio desde las emociones, de permitir amarse y dolerse. Habitar el espacio desde las emociones es también poder hablar sobre ellas. Las palabras que decimos y las que recibimos es tener el espacio para narrarnos a nosotras mismas en voz alta y ser escuchadas. Después de la llamada a la psicoanalista, regresé a su consultorio. Pasé mucho tiempo intentando entender una pena que sentía ajena, un regreso del que no estaba convencida. En la última sesión de análisis ella dijo: "Solo en el retorno es posible entender cosas". Al principio sus palabras me dejaron vacía, pero conforme los días transcurrieron, el retorno se volvía comprensible. Y el duelo, respuesta. Se trataba del amor, porque todos los duelos siempre hablan del amor. Me gusta mucho de este texto eso, como entrecruza la experiencia migrante, que muchas veces tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con el ser señalada en un espacio, pero a la vez luego sentir el duelo por todo lo que se deja, incluso lo duro, ¿no? Porque ella no idealiza, digamos, la experiencia migratoria, sino que evidencia las cosas difíciles, pero aún así hace un duelo por retornar, ¿no? Sí, está muy guay. Ese es un bloque, ¿no? Que es el bloque sí. Fronteras, ¿no? Fronteras, sí, sí. Sí, una, o sea, cuando hacemos la revista para elegir los textos, intentamos como hacer una lluvia de ideas de cosas que nos gustarían que aparecieran, ¿no? Como en este caso de vamos a intentar abarcar el máximo número de duelos posibles, ¿no? Y nos parecía como muy fundamental esto, ¿no? Como también hablar del espacio, ¿no? Y cuando nosotros lanzamos una propuesta y la gente nos manda como ideas de lo que le gustaría escribir, y cuando recibimos la idea de Sarai nos parece como muy emocionante también por esta misma cuestión, ¿no? Es como ella quería volver, ¿no? Pero volver también es un duelo, porque al final no es como esta sentir ahí como esta sensación de despertenencia, ¿no? Algo así, ¿no? Es como ¿a qué perteneces cuando ya estás mucho tiempo en un mismo lugar, ¿no? Te tienes que despedir de distintas vidas, ¿no? Y, bueno, me parece muy chulo así el texto. Yo no sé si quiero leer mucho o comentar algo así de alguno que hemos pensado así como para que os apetezca así leer la revista. Pero por otro lado, es que a mí me parece como muy... Yo no quería presentar la revista en realidad, yo... Pero o sea, no aquí, o sea, yo claro, yo, mis compis, o sea, yo soy la única que vive en Andalucía, el resto viven en Madrid, en Bilbao, en Asturias, en Barcelona y en Murcia. Y yo decía, a mí me gusta presentar en general, soy divertida, o sea, como... pero yo decía, joder, tío, no sé si voy a poder sostenerlo, porque yo me parece como un tema muy duro, o sea, muy necesario, ¿no? Del que hay que hablar, del que se habla poco, como decía Valeria, del que es una experiencia colectiva, ¿no? Una experiencia colectiva que no trabajamos en colectivo, el duelo casi siempre se vive con mucha soledad, ¿no? ¿No? Como en esa larga despedida, ¿no? Que se te hace eterna y donde tú tienes que estar contigo mismo y con tu dolor y con tu duelo. Y luego es catártico, ¿no? Porque claro, no hacer el duelo también es un problema, ¿no? No hacer el duelo es enquistar ahí el dolor y eso ahí acaba saliendo, ¿no? Entonces, claro, para mí era como, ¡ay, que me da mucha pena todo! O sea, como, todos los textos. Claro, los textos me conmueven y no sé qué. Y era como, ¡jo! No sé, ¿no? Como, vaya marrón. El siguiente número, ya lo hemos dicho, es alegría, es felicidad, es catarsis. Y ya el siguiente he dicho, me apunto a todas. Pero claro, es que yo soy la única que está aquí, entonces me toca. Bueno, yo quería hablar de un duelo que a mí me parece muy interesante y lo hablaba ahí con un amigo que esta Navidad, que ha vivido una experiencia parecida a la que cuenta Julia, se llama Julia Ohm, la compi que escribe este texto, que se llama desvelar los sueños, descubrir el duelo. Aquí Julia comparte porque, o sea, una experiencia que a mí, o sea, Julia vive la experiencia de un suicidio, ¿no? Del suicidio de su padre cuando está en la universidad y cuenta todo esto, y a mí me parece como muy potente, ¿no? Porque creo que de esto se habla poco, hasta hace muy poco, ¿no? Está todo el rato estigmatizado, ahora hay como campañas como para visibilizar esta realidad que es cada vez como más alarmante, ¿no? Y todo esto. Y a mí de este texto me interesa mucho una parte que me parecía como muy, que nunca la había pensado, y que compartiéndolo con un amigo que justo le vaya a pasar algo parecido, a él también compartía esta experiencia que nos cuenta Julia. Los sueños, o sea, cómo reparar el dolor a través de los sueños, ¿no? Ella cuenta en el texto que es súper emocionante todo el proceso, cuando ella se entera, no sé qué, y la culpa, ¿no? Que también creo que es algo bastante común. Cita un libro de una escritora francesa que mola mucho, que se llama Delphine de Vigan, que el texto de Delphine de Vigan, no recuerdo cómo se llama, está por aquí. ¿Este? Nadie se pone a la noche. Claro, nadie se pone a la noche. Pues cita a Delphine de Vigan, porque la madre de Delphine de Vigan también se suicida, y cuenta la culpa, ¿no? Esta cosa de cómo no me pude dar cuenta, ¿no? Cómo le atreves a la culpa. Pero a mí lo que me parece ahí, y me parece como súper potente el texto y súper valiente, y ella cuenta al final que el texto para ella también es una manera de politizar este dolor y de compartirlo y de generar espacios donde de esto se pueda hablar, ¿no? Y también para sanar, ¿no? Pero hay una parte en la que ella cuenta cómo solo puede asumir el dolor a través de los sueños. O sea, en su vida cotidiana despierta, ¿no? No busca estrategias, ¿no? También, ¿no? Como inconscientes a veces, ¿no? Para poder soportar la vida, ¿no? Cuando está atravesando ese dolor de algo que se te impone, ¿no? Un dolor que se te impone desde fuera, ¿no? Y que te puede parecer injusto, donde te puedes sentir culpable, ¿no? Desconfiada también, ¿no? Porque los seres que te tienen, ¿no? Como en esta noción de los vínculos, ¿no? Y como estas rupturas tan abruptas y tan, bueno, ¿no? Y tan chungas, ¿no? También, bueno, pues ella cuenta, ¿no? Como en esa última parte, cómo era en el sueño, donde ella tenía como esa otra vida donde iba sanando ese dolor, ¿no? Y cómo acaba contando su último sueño donde perdona y despide, ¿no? Se despide a través del perdón. Y como eso es absolutamente algo que la sana, ¿no? Bueno, que la sana, que le hace, bueno, como que eso cicatrice, ¿no? Que esa herida pueda cicatrizar. Y me parecía como muy interesante, no lo voy a leer porque creo que está bien así, leerlo así, a ver si leerlo, y si os mola, luego, si tenéis otra lectura, no escribís, rollo, pues yo también me he dado cuenta de esto. Pero bueno, me parecía muy, muy valiente. Y bueno, voy a leer solo cómo acaba. Escribo para mí y ahora para ti, que me lees y que sabes que el suicidio, la muerte y el duelo son políticos. Politizar la intimidad del duelo por suicidio es imprescindible para dejar de vivirlo aislades. Colectivizarlo para abrazarnos, llorarnos y transformarnos juntos, ¿no? Bueno, también ya como esta, volvemos, ¿no? Como a esta necesidad, que es otro hilo conductor que aparece en muchos de los textos, como esta necesidad de vivir los duelos en colectivo, de politizarlos, de hacerlos compartidos, ¿no? Para salir de esta imposición social de la soledad, ¿no? En el duelo. Mm. ¿Cómo vais? ¿Cómo vamos de tiempo? No sé qué hora es. 9. Comento una cosa. Sí, por favor. Me ha gustado lo de los... Bueno, el final del otro también está muy guay, lo del amor, que todos los duelos tienen que ver con el amor, porque evidentemente si no hay amor, pues no hay duelo, porque no te da igual. Y lo de los sueños, es que a mí se me ocurre que los sueños, que el duelo es imposible. O sea, nunca, nadie supera un duelo, o sea, logra hacer un duelo. Tú empiezas el duelo, pero el duelo, tú no haces el duelo te hace a ti, o sea, lo que sale de ahí es otra persona, y tú ya te has muerto y has resucitado como otra persona. Pero en los sueños te ayuda, porque como es imposible, pero en los sueños haces cosas imposibles, entonces un poco como que sí que te ayuda a transformarte, ¿no? Los sueños se transforman a la gente mucho. Claro, pues eso, pues está guay así también. Esta cosa que comenta, hay un texto de Noelia Palacio que habla de algunas herramientas para el duelo, y ella dice también esto, citando a una psicóloga así: el duelo no se acaba nunca. Esto de que hay fases, en realidad es una manera de la que tenemos para poder asumir, para poder seguir, ¿no? Así, pero en realidad el duelo, sí. No, y además estaba pensando en lo que dijo que el primer texto, Sarai, ¿no? Sí, Sarai. Que creo que al principio dice, vuelvo a hacer el duelo, ¿no? Como que tiene también un carácter cíclico, que también a veces, sobre todo en los migrantes, pues te puede algo te puede reactivar el duelo. Claro, claro. O sea, que esto de que dura no sé cuántos años y después lo pasas, eso tampoco es cierto. No. Porque muchas veces algo puede pasar con una condición, yo lo he vivido un poquito así, que durante un tiempo pues sí pasé una especie de duelo migratorio y después todo bien, y en algún momento pues perdí una serie de condiciones que en realidad me daba una infraestructura, digamos, social, y se me reactivó todo el claro. duelo de antes, y lo vinculé mucho con esto de ser migrante. Claro. Hostia, ¿qué está pasando? Y todo lo que tú lees dice, no, es que esto dura entre no sé cuánto, ¿sí? Claro. Es verdad, ¿no? Como al año ya, no sé qué, ¿no? Sí. Y claro, pero en realidad no, es mentira, no acaban. Y también es verdad, ¿no? Lo que dice Fernando, ¿no? De el duelo te hace a ti, ¿no? Sí. No te transforma, ¿no? Después, o sea, es como atravesar ahí, ¿no? Como sí, el dolor. Persona, después, no, igual. Sí. Y en ese texto también, o sea, que es algo como muy simple, pero que yo lo subrayé en el de Julia Ohm, porque ella dice, claro, como seguía mi vida, pero cuando conectaba, porque realmente un duelo sucede dentro de ti, aunque tú no te des cuenta. Y de pronto hay algo que, como dices tú, te reactiva y vuelves a sentir el vacío, el vértigo, todas esas sensaciones como si hubiera sucedido ese mismo momento, ¿no? Entonces, claro, se vuelve tu compañero de vida, está ahí, ¿no? Hay otro texto que a mí me parece súper potente porque habla de los duelos sobre... O sea, ¿qué hacemos a partir de los animales que nos acompañan en nuestra vida, ¿no? Un duelo que no es del todo socialmente reconocido y problematiza esto, ¿no? Como es un duelo que no es legítimo del todo porque por el estatus y por la división que hay entre animales y animales humanos, ¿no? Voy a leer, está dividido en fragmentos y voy a leer algunos fragmentos. Se llama El dolor del autómata, aproximaciones de una desposesión. Concepto mínimo de la muerte. Para esto que nos ocurre no hay nombres, solo la inmensa torpeza de tratar de hallar una equivalencia con pretensión simétrica, para tal vez poder así equiparar lo que creo que nos ocurre. Vida que son vidas de piel, de patas, de escamas, de antenas, de alas, de pelo, de garra, de pico, de colmillos, de aletas, de pluma, de rabo, de bigotes, de zarpas. Hablamos de vida en singular porque tal vez así nos ahorramos adjetivarla y decir lo que realmente queremos decir, vida humana. Perfectamente delimitada, la especie ejecutando el tramposo universal particular, atribuyéndoselo todo, la subjetividad humana como vara de medir las cosas. Quien posee el concepto, posee el poder. El concepto como un muro, la hiperintelectualización incluso de la muerte, el monopolio del duelo como patrimonio exclusivamente humano. Abismos. Quienes le dan vuelta a estas cosas y se dedican a pensar sobre la tanatología animal, atribuyen cierto entendimiento significativo del proceso de la muerte en los animales no humanos, que se muestra a través de 7 características. Aproximarse a ellas es abrirse camino a través de un terreno minado. Y entonces el texto ahí reproduce, ¿no?, estas 7 características, que son no funcionalidad, irreversibilidad, universalidad, mortalidad personal, inevitabilidad, causalidad, imprescindibilidad. Y digamos con textos que tratan distintas cosas, yo voy a leer algunos, pero todos son bastante emocionantes, ahonda en cada una de estas características, ¿no? El primero, no funcionalidad. Vi en tus pupilas la vibración del miedo, porque ya las había visto alegres corriendo tras moscas o ronroneando en el salón de casa. Con los dedos acaricio tus almohadillas mientras la veterinaria nos dice que nos despidamos. Pero ¿cómo hacerlo? Quiero mantener tu cuerpo cerca del mío, abrazarte, tejer un arrullo de seguridad y mimo para que no te vayas. Te doy un beso porque no sé muy bien cómo decirte adiós. Tu mirada decía que estabas asustado. Ojalá un ansible para encontrar un lenguaje intraespecie común. El tiempo se detiene. Me parece injusto que este dolor no tenga nombre, que esta tristeza pertenezca a un segundo orden por ser quien eres. Luego viene la pena y un duelo deslegitimado que es difícil compartir. Y bueno, luego cuando lean la revista leerán las otras características. Y voy a leer como la parte final. Bueno, hay una parte que es cortita, que es universalidad, que es un diálogo, que yo creo que todas las personas que hemos convivido con animales y hemos atravesado ese duelo, hemos tenido este tipo de conversaciones, ¿no? No quiero tener animales. Se mueren y luego lo pasas fatal. Pero, ¿utilizarías ese argumento si se tratase de personas? No, pero es que no lo son, ¿no? Y me gusta mucho eso, que todo el texto, además, con distintas citas, de gente que estudia justamente el comportamiento de los animales frente a la muerte, problematiza esta separación que hacemos, ¿no? Y que deslegitima ciertos duelos, ¿no? ¿Por qué asumimos que los animales carecen del concepto de muerte? ¿Acaso solo cuenta la muerte de quienes pueden conceptualizarla? Entonces, ¿solo cuenta el dolor que se piensa? Y si aceptáramos este principio, ¿habría jerarquía entre un perro y una cucaracha? ¿Entre una gata y una ardilla? ¿Entre una ballena y un mapache? ¿Entre una jirafa y un escarabajo? ¿Es la domesticidad proporcional a la legitimidad que atribuimos al duelo? ¿Por qué nos empeñamos en negar el concepto de muerte en otras especies? ¿Cuánto tardaremos en comprender que son vidas que también merecen la pena ser vividas? Ya. Con todas estas preguntas termina el texto, ¿no? Me parece muy, muy importante esta aproximación. Sí, a mí también. Sí. Irene Pardo, ¿no? Escribe este texto. Ah, sí, no he dicho su nombre, perdón. Irene Pardo Contreras. Compartimos uno cada una más y ya lo dejamos así. ¿Sí? Sí. ¿Os parece? Sí. Bueno, quiero comentar uno de... Así comentarlo y otro... Hay un texto que nos parecía que tenía que haber también alguna parte como más instrumental, más herramienta. Y hay... María Ramos, que justo vive en Sevilla, pero ahora está viviendo en Suiza. Sí, pero es de aquí, está, y se dedica, es terapeuta, y se llama Herramientas para un duelo, porque creo que también es como, a veces, ¿no? El duelo se vive en soledad, pero se puede acompañar un duelo. ¿Cómo acompañamos a la persona que sufre? ¿No? A veces no sabemos, ¿no? Porque, o sea, no sabemos, o... Bueno, sí, yo creo que no nos enseñan, ¿no? Porque como vivimos todo el rato como de espalda al dolor, ¿no? Como si esto fuera, ¿no? Todo el rato es como sociedades felices, ¿no? Y toda esta cosa hay un poco perversa, ¿no? Porque no es real ni ayuda tampoco, ¿no? Entonces, a ver, este texto me parece útil porque es como muy cortito y va dando como pistas de cosas fáciles para poder estar cerca y también para... bueno, pues para estar cerca a veces implica que la otra persona vuelque sobre, ¿no? Como que tú hagas un poco de sparring o que la otra persona rechace tu ayuda, ¿no? Que también, entonces, bueno, como... Pero antes de leer este texto que se llama Herramientas para un duelo, ¿verdad? Que no sé dónde está. Quería comentar el texto de otra compañera y que también nos parecía como una cuestión que tenía que aparecer en la revista, que es... la imposibilidad, cómo la sociedad a veces no te deja morir, ¿no? Y ella cuenta... 36, herramientas para un duelo está en 36. Sí, no, ¿y el de Irene? Ay, perdón. Ah, no, herramientas para un duelo no es, o sea, es que... Mmm. Sobre morirse. 32. ¿Eh? Sí. Es que es la primera, no me la sé todavía los números. Bueno, Irene Choya cuenta en este texto cómo no dejan morir a su padre, ¿no? Básicamente cuenta esta idea, un texto así bastante desgarrador, pero a mí también me parece que es una cuestión que tenemos, bueno, que es importante, ¿no? O sea, ella habla de su padre está muy mal, es absolutamente dependiente, no tiene bien la cabeza, y los médicos están esperando a que se muera, pero no se muere, ¿no? Está como en paliativos, o no sé si son paliativos, pero ella describe así como la situación de su padre, ¿no? Aquí en el texto, bueno, como una vida que no es vida ya, ¿no? O sea, que su padre no puede decidir y antes de enfermar tanto no pudo firmar, ¿no? Como la... ¿cómo se llama el contrato este para el testamento vital? Y ahora ya no, pues, no lo consideran como un sujeto válido, ¿no? Ahí para poder hacer esto, porque además no es una persona, es un cuerpo, ¿no?, sin vida, al que mantienen con vida, por esta cuestión del reglamento este hipocrático o lo que sea, no lo sé. Pero bueno, entonces ella cuenta eso y también cuenta cómo cuando la familia expresa, ¿no?, la necesidad de que su padre deje de sufrir, ¿no?, y pueda ya descansar, la recriminación, ¿no?, que vive, dice, bueno, voy a leer. Cuando yo era muy pequeña le dieron 14 paros cardíacos seguidos, no se sabe cómo sobrevivió sin secuela, pero lo hizo. Él creía en Dios, pero agradeció a la ciencia esa segunda vida. Y ahora querría agradecer a la ciencia una buena muerte, pero no, la ciencia se lava las manos. Hace un par de años, cuando todavía tenía cierta conciencia y sabía lo que le estaba pasando, fue a su última revisión del cardiólogo, le pidió que le parara el marcapaso. Evidentemente, el médico se negó. En los segundos que puede tener de cierta lucidez ahora mismo, intento no pensar en qué piensa, en qué siente, porque solo lloro de rabia y de pena. ¿Cómo podemos dejar morir a la gente así? ¿Qué vida merece la pena mantener a toda costa? ¿Por qué? De verdad, ¿es esto lo que como sociedad queremos? Yo no. Yo no quiero vivir en ese estado, no lo quiero para nadie, aunque respeto si alguien lo quiere para sí, claro. Bueno, lo escribo y me entran las dudas, no sé si lo respeto, en todo caso, para sí vale, pero para sus familiares ya no. Pero que sea la norma, lo normal, que a mi madre la miren mal por decir que desea que mi padre se muera, no lo puedo entender. Y todavía tienen narices de explicarnos que es que tendría que decir que quiere que descanse o al menos aclarar que quiere que se muera para que deje de sufrir. Joder, entonces, si aceptáis que sufre, qué pantomima todo. Pero mientras que aguante lo que le toque, no. Él y nosotras, porque es una crueldad para las personas que se está muriendo, pero también para su entorno. Sé que no hay una respuesta sencilla y que tendremos diferentes puntos de vista, pero urge un debate sobre qué vida es la que merece la pena ser vivida. Es decir, urge un debate sobre cómo queremos que sea la muerte. Yo apuesto porque sea digna, igual que la vida. Nos parecía también importante, o sea, cuando no te dejan hacer el duelo porque no dejan, ¿no?, que la persona tenga una buena muerte, ¿no? Esto ya acabamos, si quieres, con herramientas para un duelo. Vale. Yo voy a leer un poco, pero muy poco, del texto que escribí yo para el número. Que realmente es simplemente una búsqueda de justamente lo que intenta hacer la revista, que es encontrar un lenguaje, yo creo, para el duelo, ¿no? Se llama Atravesar el duelo. Mientras escribo, todo cambia. Así que ya hace un tiempo me resigno a los diagnósticos e impresiones inestables, también a la planificación, a los deseos, a las proyecciones, a la imaginación, todo inseguro, fugaz, precario. Vivir en una época de límites materiales, indiscutibles, condiciona inevitablemente nuestra relación con el futuro. Pero no son límites a los que estemos acostumbradas, porque su magnitud es tal que ni siquiera estamos preparadas para, de ser posible, atravesarlos como si fueran un umbral más. Es el límite de la vida en el planeta al que nos asomamos, la clausura de todo umbral. La rigurosa cotidianidad de los acontecimientos catastróficos genera la sensación de que simplemente nos hemos acostumbrado a recibir las noticias de ecosistemas que están desapareciendo, especies que se extinguen, cuerpos que padecen, formas de vida que se agotan. Pero en realidad no nos acostumbramos. Vivimos en duelos permanentes, nunca asumidos por completo. ¿Sobre cuántos duelos solapados continuamos existiendo? Duelos nunca declarados del todo, duelos no pronunciados que no encuentran cauces verbales adecuados para decirse, duelos por venir que marcan nuestra relación con el presente. ¿Acaso lo que nos espera es una sucesión de duelos por las especies animales que dejan de existir, por la desaparición de sus propias formas de duelo animal que ya nunca conoceremos, por los bosques a los que alguien quería llevarnos y que han desaparecido bajo el fuego? Pienso en esto todo el tiempo y me pregunto si asumirlo, si convivir con distintas tipologías de duelos que se solapan, no me adormece y me prepara para contemplar la derrota. Entonces, yo me planteaba que vivimos en una época que estamos haciendo duelos a futuro, ¿no? Duelos por lo que ya no será, duelos por los que pensamos a lo mejor en un momento que nos proyectábamos y de pronto todo el tiempo todo nos dice alrededor que ya no existen esas posibilidades o que eso no va a suceder simplemente, ¿no? Entonces, para terminar, digo que quizás en nuestro impulso hacia la memoria de lo que ya no es posible, en nuestra necesidad de contar una y otra vez esos mundos que hemos perdido, esas vidas que ya no viviremos, esas personas amadas que se fueron, sepamos idear las claves para adentrarnos juntas en lo que está por llegar. Aunque ahora, por momentos, no veamos nada por delante y solo experimentemos el vértigo de la incertidumbre y el desconcierto de la pérdida. Quizás los materiales del futuro perdido ya están entre nosotras, en el rostro de todo lo que amamos, en la memoria viva de todo lo que perdimos, en la mirada amable de las personas que tenemos al lado. Quizás solo tenemos que encontrar las palabras para reconocernos, atravesar juntas nuestros duelos individuales y colectivos, y descubrir que algunas de esas imaginadas vidas por venir, esas que en este presente sombrío se nos presentan como clausuradas, siempre albergaron la potencia de desplegarse también en el ahora. Muy bien. Bueno, pues así como para terminar, esto que os contaba, 8 formas de acompañar a un ser querido en duelo. Así como consejito, o sea, solo voy a decir las 8 que son, y luego ya charlamos un poquito si me apetece, ya está. Permítele estar triste, dice María Ramos, no intentes mejorar las cosas. Permanece en el momento presente, no te lo tomes como algo personal, dice, acompañar a una persona en duelo es difícil, a veces las cosas no saldrán como esperaba. Sé raíz, reconocer que no sabes qué decir ni qué hacer es una buena forma de iniciar una conversación con la persona a la que deseas ayudar. Ofrece una ayuda concreta, llévale un tupper, ¿no? Esta cosa de igual necesita comida más que otra cosa, ¿no? Aprende sobre el duelo y no desaparezca, ¿no? Estos serían como los 8 consejos que a nosotros nos parecía importante, como también que apareciera como, bueno, la gente, ¿no?, que experta, que acompaña en duelo, pues como 8 pildoritas, ¿no?, así para saber cómo hacer cuando no sabemos qué hacer, ¿no?, en este momento. Y ya está, ¿cómo estáis? ¿Habéis quedado triste? Este es un... No sé si alguien ha escrito algo que quiera compartir. Sí, pero... Y mirar, también otra cosa, por si... Ah, la puerta. La portada y otra cosa más, o sea, en la parte de esta, que herramientas para un duelo, fuimos recopilando también a través de las colaboradoras libros para peques también, libros para no peques, pelis para peques también, y hay una playlist que hemos ido haciendo y está en Spotify, como con la lista Duelos de la Madeja, de la gente que nos ha ido pasando canciones de todo tipo y de todos los estilos, porque ha sido cada... O sea, gente amiga, la gente que ha colaborado, nosotras mismas, entonces hicimos ahí y la podéis escuchar ahí un día como, no sé, necesito ponerme así como conectar con estas cosas. Y luego otra de las cosas que también siempre comentamos en la portada, que la hace siempre la misma... Es como la colaboradora en la sombra, porque ella no participa en nada, pero siempre hace las portadas y maqueta. y la portada luego siempre nos da una explicación y yo quería compartirla porque, bueno, porque nos sorprendió la portada, ¿eh? Así no sabíamos, o sea, fue siempre una sorpresa. Además, lo último, último que llega, cuando ya la revista está terminada y de repente era como, tía, que una montaña boca abajo. Yo cuando la vi ni siquiera reconocí la montaña, yo veía así como otras cosas. Luego ya sí la vi. Y os digo así lo que nos comenta Amelia Celaya, es la que maqueta e ilustra, y también las ilustraciones, bueno, algunas de la maquetación, ¿no? Porque dice, borde punzante, dureza, pendiente, paso, parálisis, inversión, alteración, irrealidad, natural, retina, visión, recuerdo. Dice, lo del tamaño del título de duelos, lo veo pequeño porque me gusta el contraste de la imagen, el espacio abierto en la cima invertida y la palabra, la verbalización en pequeño. Más íntimo, más solitario, pero llena ese espacio. La tipografía es de palo seco extra bol, contundente, pero sin gritar. Está tanto que está fijada en la retina como la imagen, paralizada. Persistencia retiniana sin posibilidad de percibir el movimiento. La luz entra, por eso hay imagen, pero se quedó volteada, se paró el tiempo en el ojo, ojo, duelo, pérdida. Se fijó y ocupa todo. Si le das la vuelta a la revista, harías la función del cerebro, voltear la imagen. Lo lees, ya no estás ahí, pero al abrir la revista, el interior está volteado de nuevo porque está dentro del duelo. Y bueno, me parecía ahí, ¿no? Cuando no la explica es como, joder, pues ¿no? Está ahí como guay compartir también su explicación, ¿no? Nada, ya está, muchas gracias. Y ahora, si queréis, charlamos un poquitín. Bueno, yo voy a prender una vez más el palo santo para agradecerles a todas, a todos por estar aquí, por el espacio, por habernos escuchado, por haber compartido también sus palabras sobre el duelo, que al final es compartir sus duelos, ¿no? Y que siempre es difícil, poderoso, pero difícil, ¿no? ¿Queréis compartir alguna cosita? Estaba pensando respecto a la diferencia, porque llevo 8 años y pico viviendo fuera, en Holanda y luego en Inglaterra, y una cosa que descubierto es que la gente, por ejemplo, en Holanda, habla de la alguien que se va a morir, ¿no? Y habla abiertamente de que tiene cáncer, que se va a morir unos años, cómo quiere morir, cómo quiere que los señores tienen, que los entierren, y la muerte no es tabú, sin embargo, aquí, al menos en España, yo no sé en otros países, hablar de la muerte es imposible. Yo no sé cómo mi padre quiere preguntar, no tengo ni idea. Y no me atrevería a preguntar. Y la verdad que, ¿cómo nos vamos a enfrentar el duelo correctamente si ni siquiera podemos enfrentarlo en eso? Y le llevo dando vuelta mucho tiempo porque hace 2 semanas me enteré que mi padre tenía cáncer. Vaya. Y me siento con él en su par y me ignoro, como si no fuese nada. Entonces, le doy vuelta al tema y digo, el duelo, o sea, y por mucho que lo vean venir, ya. No es una vacuna que te va a poner tú, bueno, ya soy inmune. Y creo que nuestra cultura, me acuerdo de mi abuela cuando murió mi abuelo, que se pasó años enterrada a veces de rey. Sí, ¿no? Como se han perdido los ritos, ¿no? También los rituales, ¿no? De la muerte. Es muy tóxico, ¿no? Como lo llevamos aquí, como lo tenemos. Sí, yo creo que no se está, ¿no? Preparado. Como es difícil, ¿no? Asumir. Y creo que, claro, lo que hablábamos y también comentaba Valeria, ¿no? Y creo que es verdad que es territorial, no en todas las partes es igual, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Como señalarlo, ¿no? Como también como por salir de este, ¿no? De hecho, hay un texto de una compañera boliviana que cuenta que un día la invitan a como lo que sería velorio del familiar de una amiga. Y que hay como una performance ahí, que primero están todos vestidos de negro y en un momento entra la banda musical y todos se visten de colores porque era también la bienvenida, ¿no? O sea, la muerte era una bien llegada, o sea, era como un nuevo inicio, entonces lo hacían todo junto, ¿no? Y ella ahí profundiza justo en esto, ¿no? En la diferencia que ella percibe entre cómo se trata la muerte y el duelo aquí en comparación como con Bolivia, bueno, y la compañera mexicana también lo dice, ¿no? Sí, y luego con lo que decías y comentabas de tu abuela, ¿no? ¿No? Como, yo no sé, o sea, no, no sé si esto era bien, ¿no? Como estar 7 años de negro, sin, mi abuela se tiró 3 sin encender la tele cuando murió mi abuelo porque no se podía, ¿no? Una cosa así. Pero claramente yo creo que sí que hay que ritualizarlo, ¿no? O sea, que hay que igual hay que reconstruir o repensar o pero porque si no estamos como muy abocados a la desolación, ¿no? Es como si hay un, o sea, el luto tenía una marca, ¿no? Que te significaba como que estabas en un momento de dolor y eso también implicaba, ¿no? Como cierta, bueno, ¿no? Como cierta, no sé, ayuda, ¿no? Como cierta compasión o cierto acompañamiento de alguna manera, ¿no? O sea, que tenía el símbolo tenía como un reflejo social, ¿no? Que implicaba unas cuestiones, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos perdido absolutamente y igual no, yo no creo que los que yo no creo que sea el volver a ese ritual, ¿no? Que además está marcado por una cultura muy patriarcal o lo que sea, ¿no? Machista, y luego eso las mujeres cargan sobre el duelo, carga sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y todo esto, pero claramente hemos perdido, ¿no? En casi todos los ámbitos de nuestra vida esta necesidad ritual, ¿no? Que también cohesiona la sociedad y por otro lado eso no sé, en el duelo se ve muy claro, ¿no? Esta pérdida, yo creo. Porque estaba muy ritualizado, ¿no? Así. Y lo de estar junto de los rituales, o sea, lo que es una mierda es hacer un duelo solo, sola. O sea, estar solo cuando es una muerte, yo es lo peor. O sea, hay que estar con gente. Sí, claro, yo creo que también, aunque estar con gente, aunque nunca estés con... nunca estás con gente. Quiero decir que yo creo que cuando estás ahí atravesando el dolor es difícil sentirte acompañado, pero sentirte desolado es peor, ¿no? Es como, o sea, nadie va a poder... Sentirte acompañado entiendo difícil porque no podemos atravesar el dolor en... ¿no? Como yo te puedo acompañar atravesando tu dolor, pero no puedo atravesar el tuyo, ¿no? Entonces, y creo que cuando el dolor es muy fuerte es la sensación que prima la de la soledad, ¿no? Pero sentir que hay gente que sabe que estás transitando ese dolor y que te puede acompañar, está bien, ¿no? Pero compartir, o sea... Compartir. Si hay más personas que han perdido a esa persona, o que han perdido a otra persona. Para mí una manera importante de hacer nuevos rituales y hacer un duelo tiene que ver con lo que estamos haciendo y con escribir y con compartir y con... ¿no? Es otra manera distinta de ritualizarlo, ¿no? Yo... como les habrá pasado a muchas personas migrantes también, ¿no? Durante la pandemia murió mi padre y yo todavía yo no he vuelto a Bolivia, ¿no? Entonces, claro, yo a veces pienso y digo, es como si no hubiera muerto, porque no he hecho nada. O sea, no he hecho ni entierro, no he visto un velorio. Yo a veces me olvido directamente que ha muerto porque tampoco tenía una relación muy cercana con él. Pero sé qué hace, por eso todo el tiempo estoy escribiendo o intentando hacer cosas o incluso comentarlo ahora aquí, porque obviamente sé que si no se hace una serie de rituales, eso está ahí subterráneamente, ¿no? Está todo el tiempo sucediendo, a lo mejor a la compañera Julia como en los sueños le surgía. Claro. A lo mejor yo no sé dónde, en la escritura, por ejemplo, ¿no? Pero creo que necesitamos esos ritos, ¿no? Porque yo a veces voy por la vida diciendo es como si no hubiera pasado, pero sé que ha pasado y que hay, de alguna manera tengo que ritualizar esto, ¿no? Y por eso para mí la escritura es una manera súper... Y todas como compartiendo, tantas personas compartiendo como distintos duelos, distintos enfoques, estos espacios comunes que se abren en los que en todas las presentaciones la gente habla de esto, son nuevos rituales, ¿no? De acompañamiento. Al final es que los rituales son cosas muy personales. No se trata realmente de ni de quitarlos ni de mantenerlos. O sea, como por ejemplo lo de las abuelas de toda la vida, no se trata de que tenga que ser un ritual, sino que cada uno elija libremente el que necesita. Porque a lo mejor para alguien el ritual puede ser darse una vuelta por la montaña o el estar solo, pero sabe que tiene gente detrás. Y que al final los duelos no son solo con personas que mueren, sino podemos pasar duelos por tantas cosas. Claro. Y cada uno necesita un tipo de rito. Y es verdad que es muy necesario eso, el sentirse acompañado, pero incluso cuando necesitas esa soledad propia. Claro. Porque la mala compañía al final siempre también te puede hacer sentir incluso más solo que... Sí, Sí, yo creo que inevitablemente, o sea, aunque no haya rituales como establecidos, ¿no? Como normativos, ¿no? Como era antes a lo mejor lo de las abuelas y demás, no podemos salirnos de los rituales, o sea, los necesitamos. Aunque, claro, yo creo que la diferencia está en que antes estaban como, ¿no? En determinado, están como pautados, pero no podemos escapar de ello. Y yo creo que está, o sea, que está bien nombrarlos, ¿no? Porque el ritual también implica sociedad, colectividad, ¿no? El ritual se hace muchas veces, tú puedes hacer un ritual contigo misma, pero también muchas veces implica la comunidad, ¿no? Un poco, entonces, no sé. Y sí, también aquí eso, ¿no? Para nosotras también era importante, a mí hay un texto que me gusta mucho, que ya no da tiempo, ¿no? El de la Ana García Díaz, que ella habla también como de este duelo a la vida que tú esperabas tener y la vida que acabas teniendo, porque, ¿no? Y cómo eso también implica un duelo, ¿no? Como, a lo mejor, nosotros lo metíamos como en la etiqueta como edad, ¿no? Como los duelos por la edad, ¿no? Pero no sé si está bien como en esa etiqueta. Pero a mí me parece muy interesante porque también es esto, ¿no? Como todas las proyecciones que hicimos en algún momento de nuestra vida y que la vida nos ha lanzado a otra parte, ¿no? Pero, y tenemos que despedirnos también de eso, ¿no? De eso que quisimos ser y no hemos acabado siendo. Y no quiere decir que lo que seamos ahora no sea peor, somos otra cosa, ¿no? Pero también ahí hay un duelo de despedirse de esa de lo que tú creías que iba a ser o querías ser, ¿no? Entonces, como luego existe. El duelo no deja de ser una despedida. Claro, sí. Eso es lo que hablábamos ahí desde al principio, sino como una despedida larga, ¿no? Así. Sí. Y claro, también una despedida de nosotras mismas, ¿no? Me voy a despedir de esa parte de mí que quería ser tal y que ahora es otra cosa, porque la vida, porque el capitalismo, porque ¿no? por un montón de estructuras que también nos atraviesan y en las que tenemos que negociar, ¿no? Continuamente. Sí, en la revista justo hay textos, por ejemplo, que son el duelo por una ruptura definitiva con la familia, distintos tipos de rupturas. Con las amigas, con las parejas, ¿no? Con el cuerpo. Con el cuerpo, el duelo de, que se llama el texto, ¿no? De un cuerpo lisiado, ese cuerpo que no se adecua a la normalización, que es disca, entonces vive en permanente duelo con su propia corporalidad, ¿no? O sea, hay como... De los cuerpos trans. De los cuerpos trans. Bueno, pues nada, que alguna cosita más que queráis comentar, una cerveza, por favor. Que llevo desde las 7 de la mañana hablando. Muchas gracias por muchas compartir gracias, tantas cosas y por este espacio. Sí, ha sido muy bonito, muchísimas gracias. La revista. Qué bien. También, no lo he dicho, la revista se hace en papel, no tiene ningún tipo de ayuda ni subvención ni nada, o sea, queda autogestionada 100%, la hacemos una vez al año y se sostiene a través de la venta, pero creemos en el copyleft y en los derechos libres, entonces también está en PDF para quien no pueda, no le apeteja o lo que sea, o para otras o lo que sea, también está en la página de Cambalache, se puede descargar el PDF, ¿vale? Pero si la compráis mejor, porque así podemos sacar más. Bueno, gracias. Pues nada, muchas gracias.